vamos a arrancar con la entrevista. ¿Por qué? Porque se viene una restauración de los talleres, parafraseando con el título de la nota que vamos a tener, o la segunda etapa de estos talleres. ¿Por qué? Porque vuelve Mujeres Restauradas, esto es mañana en el Cine Teatro, en el horario de siempre, todos los miércoles a las 19 horas, y tenemos acá a las chicas que nos van a acompañar en esta entrevista. Para contar un poquitito sobre estos talleres. Chicas, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, autopreséntense. Bien, acá estamos. Yo soy Marcela, coach ontológico, y soy quien está a cargo de los talleres y de las dinámicas y toda la temática de Mujeres Restauradas. Y André, que es mi co-equiper, me acompaña para todos lados, es la que me ayuda a activar todo. Necesito tal cosa, André, ¿me lo trae o no, André? Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, como dijo Marce, mi nombre es Andrea y encantadísima de acompañar a Marce, a Aye en este proyecto maravilloso, realmente. Bueno, la coordinadora general es Ayelen Sabadín, uh-huh, que es del Punto Mujer y es trabajadora social del pueblo. Pero bueno, esto arrancó en marzo, el sí, Día de la Mujer, arrancó con celebraciones en la plaza, luego las mujeres restauradas en esas cartereras que hubo, con fotos, con sus historias, y luego empezaron los talleres de ustedes y de otras compañeras que estuvieron ahí. Ahora tenemos una ¿reedición o nuevos talleres? Nuevos talleres. En realidad es la continuidad del proyecto que arrancó, como bien lo dijiste, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, con un recorrido, con un montón de mujeres que supieron restaurar su vida, que supieron ponerse en modo protagonista y transitar la crisis, transitar todo lo que les tocó vivir, y pudieron contar una historia de restauración, como bien dijiste, a través de fotos en la plaza ese día. Y luego la conferencia que dio inicio a Mujeres Restauradas, en donde participan hoy ya, André, tenemos como 38. 38, sí, casi 40 mujeres. Sí, que ya son parte de los talleres y que por supuesto pertenecen a la oficina Punto Mujer ahora, y que por supuesto son contenidas por la oficina y estamos todo el tiempo, digamos, a ver en qué podemos ayudar, ¿no? Que es un poco el propósito de la oficina, dar contención a esta problemática de violencia en todas sus formas, siempre digo, porque violencia de género a veces es como que estancamos el problema en un, ¿no? Como que lo encasillamos. En realidad, la violencia tiene muchas formas y no tiene género. Entonces, de eso se está encargando la oficina en este tiempo. Bueno, la oficina de la mujer que ha cambiado a Punto Mujer, esto se suma a un montón de puntos mujeres en Córdoba, sí, que nos van a ayudar a traer más material, más capacitaciones, sí, y obviamente esto nos va a ayudar a todos, no solamente a las mujeres, porque acá los hombres tenemos muchísimo que ver, muchísimo, en lo que está pasando, porque sí, obviamente la violencia es ejercida de nosotros hacia ustedes, en algunos casos, en otros por ahí también es entre mujeres, okay, y posiblemente también de mujeres a hombres. Pero bueno, todos estamos involucrados. Ahora, bueno, a vos te toca, vos sos coach, también tenés la facilidad de palabra y de poder hacerte entender, porque tu profesión es por ahí la misma de un comunicador, pero frente a frente de la gente. Uh-huh. ¿Y de qué se van a tratar estos nuevos talleres? ¿A dónde vamos a apuntar? Bueno, como bien lo dice el título, apuntamos a la restauración. Siempre nosotras tenemos la creencia como equipo, con Aye y con André, tenemos la creencia como equipo de que si impactamos a una sola persona en la familia, la restauración se expande. Uh-huh. y sanamos ayudamos como mujeres que venimos a buscar esto, a nutrirnos de los talleres, sanamos a todo nuestro entorno. Y si hoy un niño es impactado por esto, si hoy un niño puede empezar a conocer de inteligencia emocional, si hoy un niño puede entender que todas las emociones son parte de nosotros y las puede aprender a gestionar junto con mamá, si hoy un niño puede entender que no podemos naturalizar la violencia o el maltrato o las adicciones o cualquiera de las cosas que estén viviendo en los hogares en este tiempo, creo que a partir de ahí, de esta revelación que puede tener el niño, podemos transformar a toda la comunidad. Sé que es un trabajo muy arduo. A nosotras como equipo nos moviliza muchísimo cada taller. y acompañar a las mujeres en este proceso, pero entendemos que es una semilla que está siendo sembrada en tierra fértil y realmente, además de que nos emociona, nos da muchos motivos para continuar con esto, y eso fue lo que nos impulsó. Primero eran 6 talleres y después dijimos no podemos parar, esto tiene que seguir, y bueno, acá estamos. ¿Cómo es? Marce, perdón. Sí, dale. No podemos parar, decíamos nosotras, y ellas tampoco querían parar. Pedían a ellos que siguieran los talleres, y para nosotras eso fue importantísimo, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí apuntaba, porque lo que vos decís tiene que ver mucho con el feeling, porque claro, uno no puede dar un taller para nadie. No. Claro. Es más, la audiencia, el aprendiz, el estudiante, a veces es mucho más importante en cuanto a materia que la persona que dicta la capacitación. Según su experiencia y por lo que pudieron ver, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro estado de situación en cuanto a la violencia de género, en cuanto a lo que nos está pasando como comunidad, a caras nuevas en el pueblo, a situaciones desbordadas? ¿Cómo le podrían poner un número del 1 al 10 cómo estamos, o por ahí darle un concepto a la gente para que lo entienda? Mira, qué interesante lo que decís, porque creo que este tiempo representa un quiebre, y creo que esto que estamos haciendo como mujeres, y no desde el feminismo, sino desde el quiero que mi voz se escuche. Desde hace un tiempo esta parte está muy naturalizado la violencia, y como te digo, en todas sus formas, porque la violencia emocional, la violencia financiera, o sea, un montón de cosas, está tan naturalizado que pareciera que tenemos que vivir así. Y pareciera que nuestros hijos tienen que aguantar esto. Pareciera que en nombre del amor tendríamos que aguantar cualquier cosa. Y creo que se ha marcado una brecha en estos últimos años. No en este tiempo y con estos talleres. Pero digo, nuestro nivel de conciencia está empezando a cambiar. Y ninguna persona, no hablo solamente de las mujeres, sino también los hombres, los niños, los adolescentes. Ninguna persona está empezando a... sigue con esta normalización de este estilo de vida. Entonces estamos empezando a cambiar eso. O sea, me estoy empezando a dar cuenta que no es normal que alguien me insulte, que no es normal que alguien golpee una puerta, que no es normal que yo no tenga dinero porque dependo de alguien que no me lo quiere dar, que no quiere cumplir con mis necesidades básicas porque no. Entonces, que no es normal que me engañen, que me sean infiel, que no es normal que me mientan, que no es normal que me peguen una trompada. Entonces, creo que este es un tiempo en donde todas nos... Es una generación. Yo siempre digo en los talleres que somos una generación que está despertando, sanando y hablando al mismo tiempo. Estamos aprendiendo mientras caminamos. Y creo que esta es la realidad de no esta comunidad, todas las comunidades. Y como te digo, Mujeres Restauradas es un proyecto mío que a través de muchos años de formación y a través de, por supuesto, mi testimonio de vida... ya recorrió 16 países, y te digo que esta realidad se vive en todo el mundo. En cuanto a palabras, creo que amor no es nada de esto que estamos hablando. No. Uno a veces lo cree o se lo imponen. El amor viene con un combo de cosas. No. El amor es un sentimiento único. Todo el combo de cosas es otra cosa. Sí. Y si está todo ese combo de cosas, no es amor. No. Directamente es opresión, es odio, es maltrato. Sí. Es un montón de cosas que no tienen que ver con un sentimiento. Tienen que ver con una característica del ser humano, evidentemente. ¿Mañana con qué nos vamos a encontrar? Mañana empezamos con mucha emoción aparte por comenzar esta segunda etapa en primer lugar, y mucho agradecimiento también a las mujeres por escuchar, por confiar, porque gracias a ellas hoy podemos estar nuevamente en esta segunda etapa de los talleres. Sin ellas, sin no su podríamos. Interés, no. Sin sus necesidades no hubiéramos podido hacerlo nuevamente. Así que nos vamos a encontrar con mucho agradecimiento realmente y emoción. ¿Esta nueva etapa hasta dónde abarca? ¿Qué va a ser una vez por semana durante un par de meses? Mira, lo tenemos planificado hasta diciembre. Va a seguir siendo cada 15 días como venimos trabajando. Tiene una razón, tiene un propósito que sea cada 15 días, porque cada taller es muy fuerte, porque utilizamos técnicas de biodescodificación, utilizamos mucho contenido espiritual. Uh-huh. Entonces, el alma después necesita tiempo para acomodar eso que pasó ese día. Puntualmente mañana vamos a empezar con un recorrido que nos va a llevar hasta diciembre, en donde vamos a hacer la revisión de vida de cada una de nosotras. Cada mujer, a través de una metodología diseñada por mí, va a estar recorriendo sus hitos de vida, no para decir, mirá qué mal todo lo que me pasó, sino para poder sanar a partir de eso, para poder convertirse en maestras, digo, tener la maestría de eso que nos pasó y sanar nuestra historia a partir de ahí. Ese va a ser el recorrido que vamos a empezar a hacer. Y bueno, va a estar muy bueno porque vamos a hacer muchas cosas que no vamos a contar, no, por supuesto. No, obviamente. No. Pero sí podemos contar que esto va a ser cada 15 días, los miércoles, en el Cine Teatro, a las 19 horas. 19 horas. Esto es la que se anime a ir o la que tenga ganas de ir, directamente que acuda. Directamente sí. Va, es gratuito, no vamos a nunca mostrar. Si sacamos fotos, nunca las mostramos. O sea, es un espacio sumamente cuidado, es un espacio en donde lo que pasa ahí adentro queda ahí adentro, nadie sale a contar que no. Y está muy bueno porque hay amigas que llevan a otras y se van acompañando, sí. Y se armó un lindo fueguito, yo digo, ¿no? Un montón de veracitas que hoy alimentan este fuego de sanarnos y de abrazarnos entre todas y de poder contar lo que nos pasa sin miedo. Chicas, gracias por acercarse hasta aquí, gracias por darnos esta nueva oportunidad a nosotros como pueblo, agradecerle también a la municipalidad que le colabora con ustedes para que esto sea realidad, a Aye, que obviamente está haciendo... Pero está haciendo malabares constantemente, sí. Porque le han pasado de un área a la otra, le han complementado, sí, la oficina de la mujer, y obviamente todos tenemos que colaborar un poco con ella, porque está, sí, muy sola en esta nueva etapa, y también en una etapa donde la municipalidad está cambiando de gestión. Esto tiene que hacer fuerza para que nuevamente se acomode en el lugar y transcurra el año que viene. Acá está, sí, entre nosotros hacer fuerza para que la nueva gestión el año, sí, que viene los pueda volver a tener a ustedes en vigencia. Sí, gracias, sí, a vos, Ale, también por invitarnos. No, por favor, por favor. Y siempre es algo que hablamos entre las tres, ¿no? Que somos un verdadero equipo. Exacto. Y que nadie está solo. Eso. Ni está sola, ni Marce, no, nadie. Sí. Realmente somos un lindo equipo, sí, y obviamente a la MUNI más que agradecida, ¿no?, por seguir apoyando este proyecto. Por supuesto, por, sí, supuesto. Sí, sí. Chicas, gracias por venir. Muchas, seguramente, gracias. Mañana me termina el programa justo a las 19, me iré a chusmear un poquito cómo les va. ¡Ay, qué lindo! Y, sí, y volver a agradecerles de ponerle el alma y la vida, sí, a estos proyectos, sobre todo a vos que es tuyo y lo compartís con todos nosotros. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, gracias. Y ahora sí, nos vamos del programa, seguimos con los audios, el profesor que tomó lista y la canción Entre Todos, Los Ojos de Santiago. Chau, hasta mañana.